personas misteriosas. Algunos las veneran, otros las consideran siniestras. La mayoría no las comprende. Estás escuchando Brujas sin Escoba. Sarguiña que racha, barik. En Irola Irratia 107.5. Pues Reverso Colectivo es un grupo de poetas de Bilbao. Nos conocimos a través del Poetry Slam de Bilbao. Y alrededores también. Nos hemos juntado en Bilbao, pero hay gente de otros sitios, fuera. Sí. Y como he dicho, nos conocimos en el Poetry Slam de Bilbao, que se celebra una vez al mes en el Loop de Gas, en el Casco Viejo. Y a través de ahí, pues a través de conversaciones, de intereses comunes, pues nos fuimos juntando. En principio era un compañero José el que empezó un poquito a empujar en esa dirección. Uh-huh. Y llevamos ya un añito y medio haciendo cosas. Sí, José y Laura, ¿no? Pues sí. Fueron los que comenzaron un poco con la idea, con la propuesta, y luego se fue uniendo gente. Yo entré un poquito, ya creado el grupo, un poco más adelante, pero vamos, enseguida. Yo pensaba que llevabais ya más tiempo juntándoos, pero resulta que no, era el segundo recital que hacíais. Sí, ya llevabais mascando la idea a tiempo. Bueno, y recientemente se ha sumado también gente, o sea que es un grupo abierto y, y bueno. ¿Y cuál es el objetivo del colectivo? Pues el objetivo es hacer fuerza, ¿no?, entre todos, ¿no? En lugar de hacer cada uno su historia por su lado, hacer las cosas juntos, organizar eventos juntos, proyectos juntos, ya sea un CD que estamos ahora metidos, o fanzines, o lo que sea. Yo creo que la unidad hace la fuerza, en lugar de ir cada uno por su lado. Sí, bueno, pero la fuerza, la suavidad también un poco, pero lo que queremos es como pues extender un poco la poesía, que no es cosa de cuatro, poetizar un poco pues las calles de Bilbao, bares, que es donde más hemos hecho recitales hasta ahora, también a veces en la calle, una acción se hizo en el metro, y decir pues eso, que la poesía no es algo ñoño, no es algo que les gusta solo a cuatro. Nosotros ahora mismo somos 10 personas y somos muy variopintos, somos muy distintas todas entre nosotras, con estilos muy distintos, pero nos une la idea de la poesía y querer pues extender la idea de la poesía. Estamos convencidos de que puede llegar a cualquier persona en un momento determinado, puedes estar atraído por la poesía. Sí, y también pues en nuestros recitales, aparte de sacar nuestras voces a la calle, intentar comunicar y transmitir nuestras historias personales, pues además siempre dejamos un espacio al final para que, sabemos que mucha gente escribe pero igual no se atreve a mostrar lo que escribe y a enseñar a los demás, y siempre hacemos micrófono abierto y decimos que si alguien, pues además como ahora mucha gente lo lleva escrito en los móviles, pues mira, pues sí, tengo esto aquí, y casi siempre se suele animar gente a leer y a sacar sus cosas afuera, y eso es bonito también, es reconfortante, que el animar a gente a que saque sus cosas de dentro también. A mí me gustaría haceros una pregunta, ¿qué es para vosotros la poesía, personalmente, no como Reverso? Uh-huh. Vaya pregunta, complicadilla. Pues, no sé, para mí la poesía puede estar en todo. Es como otra visión, el darle una lupa de otro color distinto para ver la realidad pues a través de los ojos de la poesía, que no tiene por qué siempre ser suave o bonita, ni desgarrada, o solamente escribo cuando estoy de desamor que me corto las venas y entonces lo saco todo por ahí. Puedes escribirla en muchos momentos distintos de la vida y transmitir toda la gran amplia gama de sentimientos que llevamos dentro. Y no sé, a mí por lo menos me ayuda a vivir el ver la vida con eso, otro tinte que podríamos llamar. La poesía podría ser como un tinte o un filtro que te pones para ver la vida. Bueno, para mí es lo que tú has dicho, pero también es una expresión artística, ¿no? Es una herramienta más, como puede ser la fotografía, puede ser el cine. Y lo bueno que tiene la poesía o la literatura en general es que es muy directo, que no necesitas medios ni grandes presupuestos. Estás en tu casa con un folio y eres capaz de desarrollar algo que puede llegar a la gente. Bueno, con respecto a eso tengo algo que decirte. En el cine también hay poesía. Sí, yo creo que es que está muy presente en... Sí, o sea... Y yo, por ejemplo, suelo decir que en la publicidad, que estamos al día recibimos toneladas de publicidad, hay cosas muy concretas que puedes encontrar también poesía, por ejemplo. Sí, que muchas veces también se reduce, ¿no?, a ese ámbito del papel, cuando, desde mi visión, ¿no?, la poesía es como una vuelta de tuerca. O sea, esa realidad que se dice desde una analogía y como una realidad paralela, ¿no? Sí. Y que la puedes utilizar en cualquier cosa, incluso pues desde una instalación artística, puede ser poesía visual perfectamente, o incluso también puede ser poesía sonora. Y sí, que no puedes reducir la poesía a un poema, sí, eso sino es, que es más un concepto que una cosa en concreto. De hecho, ahora que mencionas lo de poesía visual, Vero, en el colectivo, que somos 10-11 personas, también hay una persona que no escribe. Adirane saca unas fotos preciosas, tanto de nosotros como pues de todos los eventos culturales, poéticos y de todo tipo que suceden en Bilbao. Y ella forma parte del colectivo, de Reverso Colectivo A, hace poesía con sus fotos. Y nosotras, de hecho, ya hemos hecho tres exposiciones de poesía visual, que yo nunca había hecho. Yo pinto también, pinto al óleo, me gusta pintar, dibujar. Y sí, ahora mismo hay una en la Casa de Cultura, en Arcentales. Sí, todavía está, bueno, hasta este domingo. Es la tercera que hacemos ya, hicimos la primera en Castro, otra en Zalla, y pues eso, lo mismo, hay fotos con texto, cuadros, instalaciones, objetos también poéticos, vamos, que sí, que la poesía es mucho más amplio que solo la palabra. Sí, como casi una forma de vida, ¿no? Una forma de ver la vida, de interpretar la vida, incluso. Sí, me sorprende también al ver, ¿no?, reconocer que hay como una especie de impulso en los últimos años de la poesía, en un resurgir, porque sí es cierto que desde Becker, lo que siempre, que todos hemos estudiado en el colegio, hasta el día de hoy, ¿no?, como que había habido un periodo de que la poesía estaba como en un cuarto o quinto plano, como muriendo, ¿no?, en favor de otras artes. Y ahora, pues, en la actualidad, como que hay un resurgimiento bastante potente y muchos, bueno, bastantes colectivos que están intentando hacer historias en bares para que esa palabra no muera. Sí. ¿Sabes? No desaparezca, que lo estabas diciendo tú como al principio, ¿no? Que es como un impulso, como que hay mucha gente joven, me sorprende también, ¿no? Que de repente coge un boli y se pone a escribir y se lanza a hablar. Sí, a transmitirlo, además, que es lo difícil, sí. Yo es que no sé si tendrá algo que ver con la situación general de la sociedad o no, pero sí es cierto. Igual hace años la gente estaba en otra historia y ahora, por la situación en concreto, la gente le sale algo de dentro, tiene algo que contar diferente, ¿no? Sí, de hecho, yo la primera vez que acudí al Slam, a Luz de Gas, aluciné. Era un miércoles, que siempre es el miércoles, el primero del mes, que llovía y había partido del Atleti. Y fui allí, me habían hablado de ello ya anteriormente, y fui y estaba lleno, pero lleno, abarrotado, de gente de pie y todo. Me hizo una ilusión tremenda digo, hondo, la poesía, ¿cómo anda en Bilbao? Ya sabía que había un montón de grupos también, pues Noches Poéticas, casi, que son casi todo hombres. También está nuestra compañera Idoia Carramiñán allí, que ellos llevan más trayectoria. Y también hacen recitales en bares y otros muchos colectivos de distintas edades. Pero sí, también las últimas veces del Slam, lo que tú has dicho de la juventud, una de los últimos lo ganó un chaval de veintipocos años. No sé si tenía 21 o 22, que yo a esa edad no me atrevía a leer mis cosas más que al amigo más cercano o dos, como mucho. Y con un desparpajo y una soltura y unas cosas muy chulas que decía, y hace ilusión que venga nuevas generaciones, no solo que escriban, sino que se animen a sacarlo desde tan pronto lo que llevan en el interior. Sí, que elijan la poesía, ¿no?, como medio, porque, bueno, también está, ¿sabes?, otro tipo de... Pueden narrar, ¿no?, la narración o yo qué sé. El rap también es poesía. Que el rap, yo creo que también puede ver, tener algo que ver, ¿no?, con todo el tema del rap, el hip-hop, como que han visto, ¿no?, que los cantantes y las cantantes de repente escriben y escriben poesía, entonces la gente joven de alguna manera se ha animado a coger, escribir y a ver si algún día le puedo poner una base y hacer de aquí algo bonito, ¿no? Pero me llama mucho la atención. Sí, es cierto que es una cosa que me llama la atención. Sí, y a mí también me llama, bueno, lo que tú estabas diciendo antes, ¿no? De que se une al pensamiento social. Creo que tiene mucho que ver con la forma de cognición que tenemos, ¿no? Quizás venimos de un sistema muy estructural, de un sistema racional, de un sistema donde las cosas son A o B, y la poesía lo que hace es que las cosas son A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, y lo que tú... O sea, no hay una interpretación única en la poesía. Y a mí, por ejemplo, creo que ahora en este momento es una vía de escape. Una vía de escape ante una racionalidad donde todo tiene un nombre, todo tiene una etiqueta, todo funciona de un determinado modo, de una determinada lógica, y la poesía precisamente lo que hace es que rompe con todo eso y no hace una interpretación única. Por eso creo que puede ayudar a la libertad, ¿no? Sí. En general, y que puede ser pues ese suspiro que también con toda la presión que recibimos de cómo se deben hacer las cosas y cómo se deben hacer las cosas bien, pues la poesía supone como ese aire fresco, ¿no? De que nadie te puede decir que está bien o que está mal. Sí. También venimos de una época donde la poesía tenía que rimar. Tenía que tener una métrica y tenía que tener unas palabras malsonantes porque no las entiende nadie. Redundante. Eso es. Sin embargo, ahora, gracias a toda la trayectoria, ¿no? Toda la trayectoria artística, todas las vanguardias, pues estamos rompiendo con esa textualidad que también ha pasado un poco bastante en el mundo del teatro, que también se ha roto con esa pura textualidad, lo que se dice el término posmoderno, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, que no me gusta nada la etiqueta, pero sin embargo creo que aquí puede ayudar a algo, y el posmodernismo ayuda a romper con eso, ¿no? Oye, chicos, que aquí no hace falta escribir con métrica, que aquí no hace falta tener la cultura del hombre de 80 años que lleva toda la vida leyéndose aquellos libros tomo enciclopédicos mastodónticos, sino que cualquier persona puede acceder a ese lenguaje, y lo que decíamos antes, no solamente desde la escritura, sino desde lo plástico también, o otro lenguaje simplemente. Sí. Uh-huh. Como dice una compañera nuestra que tiene un poema, que es todo el mundo tiene algo que decir, ¿no? Ah, sí. Daniela. Y yo creo que es verdad, que no hace falta tener una gran cultura, todo el mundo tiene una historia que contar, y eso es interesante, si está bien narrado, si tiene un ritmo, y no es como hace siglos que quien escribía o quien hacía arte eran las élites económicas, que eran los que tenían tiempo, los que tenían formación. Hoy día eso está más democratizado y cualquiera puede crear algo hacia los demás. Sí, también creo que la poesía le pone el valor a la palabra que la palabra tiene, ¿no? Porque muchas veces utilizamos el lenguaje como una herramienta así que se nos ha dado y no pensamos, no nos paramos a pensar lo que estamos transmitiendo. En cambio, la poesía, cuando escuchas o escribes un poema, realmente yo siento que cada palabra que pones ahí tiene un significado. Sí. Sea para ti o para... Sí, o múltiples. Según el que lo oiga, pero sí, tú le das un significado. Le das un significado y entonces ahí, ¿no? Es como que te paras a escuchar realmente lo que cada palabra significa, el por qué está aquí, el qué es lo que quiere transmitir. Y aparte de ahí, ¿no? A llevar al público, a ti mismo, te lleva una emoción. O sea, no sé, se crea unas sinergias muy bonitas que en otra clase de disciplinas o de expresiones artísticas yo no la veo tan directa. Uh-huh. Creo que es una cuestión muy muy de la persona que lo está escribiendo para afuera, ¿no? Hablaba antes con Óscar, que me parece como un acto muy muy generoso. Sí, es como un suicidio. Bueno, yo más que eso me llamaría un desnudarse. O ser un poco kamikaze, vamos. Sí, sí. Ponerte delante de gente a contarle cosas que a lo mejor no se la cuentas ni a tus amigos. Bueno, un poco así. Sí, me parece un acto en sí generoso y kamikaze. Lo que pasa es que luego lo disimulas todo como un poco artístico y tal, pero... Era mentira. Estás hablando de cosas que... Pues, eso. Pues si os parece, ponemos una cancioncita y luego nos decís alguna poesita, ¿no? Vale, muy bien. Eso iba a decir... vamos a escuchar una canción, lo siento, tengo un problema con el micro. Vamos a escuchar una canción, como decíamos, estamos en Brujas sin Escobas con el colectivo Reverso. Y ya seguimos con la entrevista. Ahora vamos a escuchar a Coque Maya con Amparo Valle, la canción La Carta. Ahora continuamos. Gracias. Thank you. Todo lo que quiero que no sepas está escrito en una carta. Y la carta está enterrada en el centro de la tierra. Nunca quise hacerlo, pero todo lo que tengo es mi deseo de estar dentro de agujeros y a la vez tocar el cielo con la punta de los dedos. Y tendrás que venir a buscarme. Eres alguien que provoque indiferencia, pero no tengo paciencia y ahora mismo quiero estar en otra parte. Ha caído ya el telón y no me queda munición, solo una extraña sensación de haber perdido el tiempo hurgando en tu cajón y llamando tu atención. Y tendrás que venir a buscarme. Debería estar ardiendo en el centro del incendio. Debería estar rodeado de 6 leones hambrientos. Debería ser el árbol que se parte con el rayo que se envía desde el cielo. Debería estar ardiendo. Debería darme cuenta de lo que tengo delante. Deberían reemplazarme aunque sea por un instante. Debería haberte dicho que tengo ganas de matarte. Debería tantas cosas, pero ahora ya nada de eso es importante. Bueno, aquí seguimos en Brujas sin Escoba, entrevistando a Irache y Óscar del colectivo Reverso. Vamos a seguir con la entrevista. Bueno, pues ahora unas poesías os vamos a transmitir, Óscar y yo. Voy a empezar yo con ruidos. A veces maullo. Miau. Y a veces ladro. Sin venir a cuento. Porque sí. Porque me sale de muy dentro. Del animal que anida en mi interior. Luego pienso, por culpa de mi parte humana, que es tan humana ella, si no ha sido pa' tanto, ni pa' ladrar, ni tampoco pa' maullar. Pero ya es demasiado tarde. El ruido ya está hecho. Bueno, yo me apetecía hoy leer un poema más amable porque normalmente suelo hacer poemas bastante bilbaínos, ¿no? Con el clima este que tenemos aquí, rocoso y demás. Pero hoy que ha salido un poco el sol, voy a hacer un poco otro tono diferente. Es un poema un poco de amor. Hoy ahorita. La rueda de la fortuna dice, no habrá mañana para quien de ti se sobreponga. La suerte, junto con los anhelos, en una mala mano sobra para perderlos. Y a los astros, luego pedir consejo toca, recordando cualquier momento pasado como irrepetible. Canciones que escuché en la radio, monedas extranjeras en el bolsillo, y un tren que se despide de la ciudad soñada. Todo queda como un pozo de té en una taza, en un remanente, para un nuevo uso en la memoria. Muy feliz, muy feliz, muy feliz no es. Bueno, porque no has escuchado lo demás. Sí, ese es el feliz que tiene. En comparación, sí. Wow. No, no quieres deleitar con nada, pero... No. No, hoy no, hoy cierro la boca. Ya abro los oídos. Abro los oídos, sí. Hoy me deleito con los demás. Bueno, ¿y en qué estáis ahora, Reverso? Pues ahora mismo estamos desarrollando una residencia en la carpintería. Ahí con el colectivo Histeria nos propusieron, pues como no tenemos un local donde juntarnos, ni hacernos asambleas, ni vernos las caras habitualmente, o bien lo hacemos en centros cívicos, en bares empezamos haciéndolas, alguna en alguna casa, y nos dieron la oportunidad de juntarnos allí durante 15 días a desarrollar un proyecto, el que nosotros quisiéramos, para luego poder mostrarlo a la gente, y ahí hemos estado trabajando. Esta es la segunda semana, estamos algunas, sobre todo las que más tiempo hemos pasado allí dedicándole, un poco saturadas también, porque es muy difícil trabajar con mucha gente, todos muy distintos, las dinámicas de comunicación, todo, pues es algo que nos hemos dado cuenta que queda mucho por trabajar. Pero bueno, ahí estamos dando el callo y vamos a mostrar el resultado de estos 15 días de trabajo. Lo vamos a mostrar el día 5 de junio allí en la carpintería a las 8:30. Sí, para mí ha sido una experiencia bastante provechosa, más que nada a nivel personal, aparte de un nivel más creativo. Sí que hemos aprendido bastante como grupo, de estar sentados muchas horas juntos, bastantes días seguidos, y yo creo que quien más o quien menos ha aprendido a trabajar en grupo. Que eso, como ya digo, como experiencia a nivel más personal que creativa, ha sido bastante interesante. Y luego yo creo que sí que va a salir algo que a lo mejor está un poco fresco ahora en la presentación que vamos a hacer, pero estamos decididos a ir trabajando eso en adelante y continuar con ello. Sí, porque más o menos por lo que yo he podido oler un poco, lo estáis haciendo escénico, ¿no? O sea... Sí, es que la idea es no hacer un recital al uso en el que cada uno recitaba su poema, sino intentar que todo tenga una coherencia, desde un principio hasta un fin, algo parecido a alguna obra de teatro, pero no es una obra de teatro, pero que sí sea un recital de diferentes personas con una coherencia, como si fuera una historia. Sí, le hemos dado un hilo argumental que une nuestros distintos personajes, que ideamos un poco también desde la poesía que hacemos cada una de nosotras, y buscamos un personaje, un hilo argumental. Se desarrolla, no estamos seguras todavía muy bien si es en el hospital de Basurto o en el ambulatorio de Bombero Echaniz, no estamos seguras, pero sí, trata sobre la salud. Salud física, mental, emocional, sobre la salud y qué es lo que puede curar esta enfermedad del siglo XXI que padece nuestra sociedad. O sea que esta propuesta es bastante teatral, ¿no? Mezcláis también con personajes, no es solo recitar. Sí, eso es. Hay un hilo argumental, también le vamos a dar un empaque ahí que, pues, con música en directo. Y bueno, la iluminación también es otro tema que da mucha poesía, la luz, la oscuridad, las sombras, y a ver qué es lo que queda. Si queréis ver el resultado de esta residencia, pues ya os digo, el día 5 de junio, a ver cómo sale la historia. La cosa que hemos intentado es evitar, en la mayoría de lo posible, los diálogos, que sí que hay porque era obligatorio, pero intentar comunicar por medio de poemas, que no sean poemas muy abstractos, que se puedan comprender, pero evitar los diálogos porque no somos actores y somos poetas. Bueno, no hace falta ser actor, para mantener un diálogo. Estoy súper convencida de eso. Emma, incluso a veces mejor no ser actor o actriz. Sí, lo que pasa que también es cierto, ¿no?, que que de un mundo personal, que es la poesía, ¿no? Algo individual, que cada una o cada uno genera ahí en su interior, de repente exponerse, de alguna manera, que lo estaba hablando antes con Óscar, salir ahí, ¿no? Y exponer y defender lo que tú has escrito, me parece que ya es un paso más, porque claro que no eres actor y actriz, eres tú, ¿sabes? Exponiéndote. Sí, eres tú mismo. Entonces ahí no tienes ningún personaje en el que ocultarte. Entonces igual es también este formato que habéis elegido también es un poquito para desviar, ¿no? Al o sea, para no exponeros tanto. Sí, y bueno, para darle una unidad a la obra, sobre todo lo que comentaba Óscar, de que no sean poemas de nuestras personalidades individuales, o sí desde nuestra individualidad, pero situarlo en un contexto y que se entienda cómo todas esas diferentes formas de hacer poesía pueden desarrollarse dentro de una historia y darle un sentido para darle una especie de unidad a nuestros distintos poemas, pues eso, crear una historia que se entienda, que llegue a la gente. Y que sí es verdad que lo que has dicho de que cada uno, bueno, que te buscas un personaje, como ha sido una cosa de 2 semanas, que es un tiempo bastante reducido, sí que es verdad que hemos ido un poco a lo básico. Entonces cada uno, de alguna manera, está haciendo de sí mismo. Aunque te has creado un personaje, yo sí veo detrás de cada uno, sí que veo a esa persona. ¿Y cuál es vosotros? No, no se puede decir. Ahí quiero verlo. Bueno, no se puede decir. Yo sí puedo decir el mío. Se puede todo. Yo soy una naturópata encabronada, una paciente impaciente. Pues eso. ¿Va a utilizar el palo santo? ¿El palo santo? Ah, no, no me lo había planteado, pero la verdad es que también le pega a mi personaje, sí. ¿Y cuando hacéis otros eventos o cuando actuáis en bares también elegís como un tema y luego alrededor de ese tema vais diciendo poesías o simplemente os encontráis y es lo que habéis escrito? En algunas ocasiones, sí. Muchas de las veces no es temática libre, por ejemplo el año pasado en este Nagusia estuvimos en Oncha, que en la comparsa hay de en este Nagusia y bueno, una vez que estuvimos también en el Gasteche de ahí de Santiago, en la Masón, esa vez sí que había una temática, era temática represión y carcelaria. Y en esa ocasión sí, pero si no, depende de, aunque no haya una temática determinada, pues depende en qué sitio, en qué contexto se va a hacer, pues cada uno elige el repertorio dependiendo lo que quiere transmitir en ese momento. ¿Y en qué contexto soléis recitar, aparte de bares? Pues en concreto el último que hemos hecho, que es lo que hemos comentado ahora, lo de la exposición visual en Arcentales, hemos estado ahí en la casa de Cultura de Arcentales, y ahí sí que era un recital bastante libre, no había una temática concreta, pero básicamente sí. En esa ocasión fue ahí y sentados, siempre que hacemos exposición, en la inauguración hacemos recital también, pues así un poco participativo. Y bueno, y hace poco hemos estado también en el Festival Grito de Mujer, que hemos hecho 2 eventos, la apertura, que fue en un local de Deusto, que no recuerdo. En Estudios al Aire, ¿no? A tu aire, puede, sí. A tu aire. Puede ser. Y la clausura fue en la Kultur de... De Bilby, sí. De Bilbao, la vieja. Y luego también, ahora que lo recuerdo, también participamos en Gau Irekia y ahí dimos un recital en un puticlub de la calle Cortes, en el Manhattan. También, como he comentado antes, en el metro. Yo en esa no participé, que no podía. Pero se hizo una acción que se recitó en el metro y me contaron que sí que fue bastante bien y también nos gustaría poder repetir eso. Tenemos ideas también. Se hizo en una barbacoa este verano, que tampoco pude acudir, pero también decíamos de recitar quizá en la playa, un día que esté lleno a la playa y aprovechamos también el mar y la situación y hacer un poco cosas distintas y... Nos parecía interesante al principio meter la poesía en los bares, que a veces les falta mucha poesía, depende a qué horas, hay más entrada a la noche, a veces falta mucha poesía en los bares. Sí, no los frecuento últimamente tanto, pero me doy cuenta de esas cosas. O sobra. Depende. Sí. Y sí, primero nos parecía interesante en los bares, pero queremos diversificar y buscar otros lugares donde también poder llevar la poesía. Por lo que se ve, por el proyecto, ¿no? Por lo que vais contando de lo que habéis hecho, ¿Escapáis un poco del tema de la publicación o ha sido casualidad? Porque se ve que lleváis la poesía, ¿no? A lugares donde normalmente no se usaría. Hacéis una poesía muy activa, ¿no? De recitar en persona, de invitar a la gente a participar. ¿Pero tenéis proyecto de publicar como colectivo o lo evitáis? O... Bueno, ahora lo primero que tenemos que acabar es un CD que estamos preparando. Llevamos con él ya desde el año pasado. Y que estas son poemas musicados con unas bases que hemos buscado, música libre, que no nos dé muchos problemas. Uh-huh. Y eso es lo primero que tenemos. Y primero teníamos un fanzine. Hemos sacado un fanzine solamente, que todavía creo que quedan algunos números, sí, que dentro de años igual valen millones. Aprovechar si lo veis por ahí, el número cero de Reverso Colectivo A. Psicoslavo se llama, ¿no? No, ese, ese es otro. Ese lo hizo, vale, Laura San con otra gente del Spoken Word. El nuestro es con el logo de la tostada a la vuelta, el reverso, y eso, el fanzine, que cuesta 1 euro, fue nuestro primer trabajo así publicado, y luego nos vimos en el, queríamos que fuera, habíamos pensado, trimestral, ahí por estación, y sacamos el número este en septiembre, y nos quedamos en el otoño, y bueno, nos quedamos en el debate si volvíamos a sacar otro fanzine, quizá pues más trabajado, con mejor encuadernación, pues una cosa más aparente, y o sacar un libro ya directamente. Y estamos en ello, sí, probablemente saquemos pero otras publicaciones, pero y el CD que comentaba Óscar, que está en marcha, está a punto de caramelo, pero sí, tienes razón, Sol, que más que en las publicaciones, que también, y luego los proyectos que cada uno de nosotros tenemos por separado, que hay gente que tiene cosas publicadas, pero que por lo menos mi visión es que prefiero el transmitir en persona, porque no es solo la poesía, sí, leída está muy bien, pero el transmitirla también desde la persona que la ha creado, es otro punto distinto, y yo soy más de hacerlo en directo que... Sí, la poesía en directo tiene un valor que no lo vas a coger estando en tu casa o en el metro, donde sea, leyendo un libro. Uh-huh. Pero yo no descarto ninguna opción, o sea, no me quedo ni con una ni con otra. Yo creo que son complementarias y que cada una ocupa un momento. El momento directo en el que tú estás leyendo a una persona, y luego hay otro momento en el que compras algo que hace, un libro, un fanzine o lo que sea, y es algo que tú guardas y que dentro de X años lo vas a tener ahí para uh-huh. leerlo. Yo voy a hacer una pequeña sugerencia, y es que a mí me da mucha pena una cosa que suele pasar, y suele pasar en muchísimos colectivos, o sea, en la mayoría de los colectivos, es que se dejan de hacer las cosas precisamente porque se le quiere dar una apariencia, pues, de eso mejor, ¿no? Como habéis contado el caso del fanzine, ¿no? Que se saca uno en septiembre, se pensaba sacar uno en los siguientes meses, y sin embargo, por no encontrar un formato adecuado, se deja de hacer, ¿no? En los centros cívicos dan 200 fotocopias gratis. Sí. O sea, simplemente por ser asociación. Y a mí me parece que muchas veces los colectivos perdemos lo que es la parte fundamental al final, que se basa en querer transmitir por darle una apariencia, sí, o por darle una cierta calidad racional, sí, sistémica, sí, porque es totalmente sistémica, cuando al final lo importante, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no?, lo importante es la poesía. Sí. Da igual que esté escrita en un papel de váter como que esté escrita en un cuaderno precioso, maravilloso, de hojas secas del otoño. Es que, uh-huh, vale, sí, las hojas secas del otoño me van a entrar mejor por la vista, pero realmente si lo que hay dentro me parece un bodrio, sí, pues me va a parecer un bodrio. Ahora, si me encuentro el del papel del váter y no me parece un bodrio lo que estoy leyendo, pues mira, chico, a lo mejor me limpio el culo con el de las hojas de otoño. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, Vero. Yo, de hecho, cuando entro el debate del libro, no sé qué, me cede, digo, ¿por qué no otro fanzine como el que hemos sacado? Que no hace falta romperse la cabeza y seguir sacando, y a 1 euro... que es más fácil que vaya a comprar, a poder llegar a un montón de gente, más que si un libro lo tienes que poner mínimo a 5 euros o más, pues que reduces también el acceso de la gente a la poesía que tú estás haciendo. Un poco las dos cosas, sí. Te retrasa este tipo de cosas y el acceso. También es verdad que pensábamos en septiembre que lo íbamos a vender en 2 meses y sacar otro en enero. Hombre, se os olvida llevarlo siempre a los sitios. Yo no tengo ninguno en mi casa. Que vosotros que sois unos despistados y no lo lleváis donde hay que llevar. Ahora sí que lo hemos acabado, ahora sí que habrá que ponernos. Pues si os parece, escuchamos otro temita, ¿no, Sol? Y luego, pues, otra poesía, que vale, es el tema que nos ha reunido hoy. Seguimos de nuevo, bueno, vamos de nuevo con un tema de Coquemaya y esta vez con Laura Gómez Palma. Y olé, ya continuamos con la entrevista. Olé. Preguntaste, ¿quieres algo? Me bajaste el pantalón. No tenías 20 años. Ya tenías 1 millón. Me sacaste de mi casa y he perdido la razón. Me metiste en un rincón con un lobo solitario que me muerde el corazón. Me has puesto asesina, te busqué toda mi vida, eres solo mi asesina, eres mi mejor amiga. Te fumabas mis cigarros. Y me abrías el buzón. No tenías un problema. Yo tenía más de 2. Me has clavado en la pared. solo me asesina. Te busqué toda mi vida. Eres solo mi asesina. Eres mi mejor amiga. Seguimos en Brujas sin Escoba con Irache y Óscar, representantes del colectivo Rebercho. ¿Nos ibais a leer un poema ahora? Sí, ahora empieza Óscar. Bueno, yo como pensaba que solo iba a leer uno, me traigo uno largo, que antes he hecho un cachito y voy a continuar. Quizás la rutina termine por alejarnos en la memoria, amanecer un día y no recordar tu nombre. Ni siquiera sé si es eso lo que quiero, una plácida atonía que me haga olvidar. Tú me pides cosas que nunca serán, yo me empeño en pensar que aún puede ser. Puede que vivir en contra de algo sea estar vivo de verdad. Puede que en el fondo adore tenerte entre mis cosas, como esa bella y eterna idea por cumplir. Puede que cuando ya no estés, tu imagen a lo lejos sea lo que me haga andar. Puede que tú solo seas la excusa, y aún así me taparía los ojos, dejándome ser víctima de tu engaño. Y yo ahora os voy a contar un poema que escribí en Irati, que es un sitio, uno de los sitios del mundo que más me gustan, y lo escribí el verano pasado andando por Irati. Suave rumor de arroyo cristalino serpentea por mis sueños. Mientras ulula el viento, me disuelvo en minúsculas gotas de lluvia. Los cencerros, acompasados, me acunan y la calma del lugar se apodera de mí, haciéndome parte del paisaje. Pasos sobre pasos, huellas en el barro fresco, semillas de abundancia silvestre esparcidas por todo mi alrededor. Naturaleza abisal desbocada. El verde ultrabosque me penetra por todos los poros y mis pulmones se expanden. El corazón de Irati palpita en mi interior y se dilata hasta abarcarlo todo. Ha palpitado. Right. Hemos estado un ratito allí. Pues bueno, muchas gracias por acompañarnos y por estar con este proyecto, ¿no?, de acción y de acercamiento directo de la poesía. A ver si nos animamos todas a escribir y a recitar, porque realmente creo que es una vía muy bonita para de comunicación, de expresión y de aunarnos en nuestros sentimientos y nuestras formas de ser y de pensar. Y que falta poesía y sobra miedo. Sí. A saco. Cierto es. Sí. Gracias a vosotras por invitarnos y darnos la oportunidad de hablar de nuestro proyecto y de lo que estamos haciendo ahora. Gracias. Muchas gracias por invitarnos. Eso es. Y un poquito más, el 5 de junio, volvemos a repetir, en la carpintería de Histeria Colectivo A, a las 8:30, tenemos a todo el conjunto, a todo el colectivo, en una primera representación conjunta, con temática conjunta y personajes conjuntos. ¡Qué miedo! ¡No! ¡Qué poesía! Y invitadas quedan todas a... Otra cosa, sería bueno que dijerais si hay alguna página o alguna manera de seguir vuestras actividades para sí, la gente. Tenemos la página de Facebook y el blog. No recuerdo cómo son exactamente, pero es Revercho Colectivo A. Sí, así mismo, Revercho Colectivo A, las dos con K y con B. Y así se llama lo mismo el blog que la página abierta que tenemos en el Face. Vale, y ahí vais publicando más o menos las actividades, o también subís poesía y... Sí, hay alguna poesía que se va subiendo, pero básicamente es el calendario de las cosas que vamos haciendo y luego una vez que se hacen, pues fotos de lo que se ha hecho. Muy bien, pues está bien para poder hacer un seguimiento, ¿no?, de lo que vais haciendo. Y bueno, ya nos tenemos que despedir, se nos ha acabado el tiempo... Vamos a escuchar un último tema, con ese ya nos vamos. Entonces habría que presentarlo antes. Judith, hazme los honores, por favor. Pues como ya sabréis, los radioescuchas se acercan las fiestas de Irala. ¡Yuhu! Y este año vamos a tener un día de reggae, la Perre Chico Reggae Gawa. Y junto a Malaka Sons y Radio Rasta van a estar Iseo y Data Sound, que son un grupo de Navarra que ahora mismo residen en Madrid. Y han sacado un discazo, es que es impresionante, y tenemos la gran suerte de poderlos tener en Irala el día 13. Entonces, pues nada, os vamos a dejar con esa canción que se llama Freedom, que es poesía sonora en alta frecuencia. A disfrutarlo y que tengáis una preciosa semana. Eso vamos a repetir, ¿no? 13 de junio, ¿a qué hora es? Pues los conciertos empiezan a las 10 de la noche, pero bueno, que podéis subir cuando queráis. Que ni nada. La Irola en las chondas también para atenderos gustosamente. Gustosamente. Y amablemente. Vuestro caribocho y vuestras cositas. No os perdáis entonces ahí se oído Dodo Sound en Fiestas de Irala, 13 de junio. Y con eso nos vamos. Muchos besos, que tengáis buena semana. Hasta pronto. No time to hide, I have some fresh. Hey. Close your eyes, let your body play. I'm telling you there is no drama in this room. You can't deny, I see your feet dancing, moving to the rhythm of this dance. The less you think, the more you feel. Let's just follow the beat under the moon. So if you're feeling the blues tonight, let me in, I'm gonna sing you something new. Close your eyes, let your body fly. I'm telling you there is no drama in this room. You can't deny, I see your feet dancing, moving to the rhythm of this tune. The less you think, the more you feel. Let's just follow the beat. Time to hide, I have some fresh air. Take a deep breath, I have some music. Feeling the vibe, no time to hide.